Siempre buscamos la forma de conversar con los ciudadanos, ciudadanas de esta ciudad y además con el deseo de que las personas que vienen a nuestro estudio se sientan cómodas y tranquilas a la hora de conversar algunos temas que nos resultan a veces delicados de tratar, pero que en todo caso le queremos dar esa puntualización, ese concepto de buscar una actitud solidaria y comprensiva a todo lo que ocurre en nuestro entorno. Si usted se ha fijado en las cuñas que hemos colocado en el programa, este próximo sábado, el siguiente sábado, día 11, se celebra la segunda conferencia sobre enfermedades raras que se concita en la calle Medina Zara, número 5, ¿verdad? En el rectorado, ¿verdad? Uh-huh. ¿Sí? Sí. Bien, nos acompaña una amiga que está con nosotros esta mañana para contarnos sobre la convención que va a ocurrir el próximo sábado. Y es importante una segunda convención de este tema, ¿no? Claro, sí, muy importante por la visibilidad de la enfermedad rara y el número de afectados que hay. Uh-huh. ¿Está habiendo alguna aceptación por esa invitación que hemos hecho desde la última vez que conversamos de que iba a llevarse a cabo esta conferencia? ¿Había aceptación por parte del público? ¿Cómo sí, lo ves? Sí, sí, van unos 180 personas ya inscritas. Inscritas. Uh-huh. Esta conferencia va a estar dirigida por la asociación y participan algunos profesionales de... Sí. ¿Qué profesionales están participando en esta convención? Pues mira, el congreso se abre con ponencias comunes en las que estará Antonio Manuel Rodríguez Ramos con la aproximación jurídica a la enfermedad rara, Rafael del Castillo con concienciación política en la enfermedad rara, Karina Villar, la verdad de los medicamentos huérfanos, su uso compasivo y los beneficios económicos de la empresa farmacéutica. Y... bueno, luego estará también el profesor Ventura de la Universidad de Córdoba con el cuidado de las emociones en las personas afectadas con enfermedades raras. Esas son ponencias comunes, habrá una mesa redonda y luego habrá una pausa, nos iremos a tomar un café y luego posteriormente habrá ponencias específicas de las enfermedades que la familia, bueno, han conseguido levantar, porque este es un congreso que no interviene la administración, no tenemos técnicos, no tenemos recursos, no tenemos nada de nada y lo levantamos la familia porque lo que queremos es saber qué pasa con uh-huh. la enfermedad de nuestro hijo, cuáles son los últimos, bueno, adelanto o en medicina, en investigación, qué es lo que está pasando. Como nadie nos lo cuenta, pues hemos decidido hacerlo nosotros. Es interesante saber que podemos enfocar de distintas maneras, porque tenemos que ver la parte jurídica, de qué forma el aspecto jurídico protege o no a las personas con estas enfermedades, la conciencia política social, en qué compromiso tienen los partidos políticos en poder hacer eco de una situación familiar que suele ser bastante complicada, y la participación de la gente de una forma activa, creo que son una suma de componentes bastante importantes, ¿no? Bueno, como tú has dicho, la parte jurídica, la parte política social, la parte científica con Carolina y cuál es el problema que tenemos con nuestros medicamentos, porque no nos lo dan, porque no los ocultan. Las farmacéuticas, como es que una inyección con, bueno, 5 o 2 milímetros de sustancia valen 400.000 euros, por ejemplo, ¿no? Y luego la parte de las emociones de las enfermedades raras, porque las enfermedades raras, los afectados, la familia, socialmente, afecta a muchísimas personas, no solamente a aquel que la tenga, ¿eh? No. Todo su entorno, ¿no? Todo, en el aspecto educativo, en los colegios, en el aspecto social, en la calle, simplemente en tener que ir a algún sitio y estar en silla de ruedas. Familiar, por supuesto, familiarmente a todos los que están directamente, en el trabajo, laboralmente. Es que hay, a la autoridad es política, ¿eh? En este caso estamos en Andalucía, la Junta de Andalucía. ¿Se enfrenta con objetividad en estos temas o sencillamente se oculta la visibilidad de esta situación? Mejor digamos que no, que se va corriendo, que huye de nosotros, porque claro, tenemos unos fundamentos tan poderosos para poner encima de la mesa que uh-huh. simplemente lo que hacen es quitarse del medio, no nos contestan, no viene a ninguna actividad, por cierto, al Congreso, nadie, absolutamente nadie. No había ninguna autoridad, ¿no? No, uh-huh. nada, nadie. Cuando hay inédito, ¿no? Que unos familiares son los que levanten su propio congreso, ¿no? Eso es totalmente inédito. Pues no tenemos contestación de nadie. Y mira que los invitamos a todos. En todo caso, el hecho de juntarse, de hacer estas convenciones, estos congresos, esta visualización de una realidad en que entre todos os apoyáis firmemente, ¿o también hay ciertas fisuras? Bueno, ya de eso se encargan ellos. Porque fíjate que nos ponen diferentes nombres a enfermedades que si investigaran y la estudiaran, veríamos que realmente hay poca diferencia entre una y otra. Si quieres te pongo un ejemplo. Por ejemplo, vamos a ver, una familia, la tengo ahora mismo en mi cabeza. Ella está afectada de fibromialgia, ¿no? Luego tiene un niño con DCR, luego tiene otro niño con Ehlers-Danlos. ¿DCR qué es? Distrofia simpático-refleja. ¿Qué quiere decir eso? Es una distrofia, bueno, es una de las enfermedades más malas o peligrosas porque lo único que tienen estos niños es dolor. Dolor, dolor y más dolor. Esa es la cuestión. Y uno de sus hijos tiene DCR, otro hijo tiene Ehlers-Danlos, que es otra enfermedad rara. Luego, si miramos en su familia, pues hay enfermos de hueso de cristal. Hombre, verás tú, no creo yo que a esta familia le haya tocado todas las enfermedades raras. No creo yo que tenga esa mala suerte, ¿no? Cualquier que tenga lógica lo verá. No, simplemente que nos ponen diferentes enfermedades, pues según el profesional que te toca, según cómo lo ve, son enfermedades que, salvo las genéticas, no hay ninguna prueba fehaciente que tú puedes decir tienes esto, sino que ellos más o menos pues dicen, bueno, pues cumple estos parámetros de clínica y según el facultativo que te toque, pues se va a inclinar por una o por otra. O sea que esa es la situación. Entonces ahí hay una división, porque fíjate, en la misma familia podríamos decir, ¿no?, que existe una de fibromialgia, otra de SR, otra de Ehlers-Danlos, otra de hueso de cristal. Entonces, pues el nombre nos divide. ¿Qué pasa? Que el ser humano es egoísta. Evidentemente, si tú tienes una enfermedad, lo que quieres es encontrar solución a esa enfermedad, ¿no? En todo caso, si tuviéramos que hacer una observación de lo que ha sido el primer congreso y este segundo, ¿ha habido algún avance? ¿Te refieres científicamente? Uh-huh. ¿En las enfermedades? Sí, en las enfermedades o en las respuestas, bueno, por parte de los responsables, ¿no? No sé quién para... Mira, científicamente no soy quien para responder a eso, pero no te preocupes qué avance va a tener si no existimos, si no se nos investiga, si no uh-huh. se nos tiene en cuenta, o sea que no. Y respecto, bueno, habrá algunas enfermedades en que algo han avanzado, claro, pero es que ni siquiera tenemos conocimiento, es que no nos informan, ¿entiendes? Ese es el problema. Hayan avanzado o no, nosotros no nos enteramos. No sabéis, ¿no? Por eso precisamente hacemos el congreso, para traer a los científicos a nuestra casa y que nos expliquen si hay algún avance. Uh-huh. Esa es la finalidad del congreso. Uh-huh. Políticamente, cero, menos que cero, todo lo contrario, no existimos, o sea, no nos quieren ver, no se quieren sentar, quieren obviarnos totalmente, ¿no? Somos un problema para ellos. En todo caso, este congreso al menos va a tener una cierta participación, al menos desde los puntos de vista políticos o los puntos de vista que son de los profesionales, en este caso político, desde la parte social, y además también juristas como Antonio Manuel Rodríguez, quienes van a enfocar el tema de una manera tal vez necesariamente que tenga que servir de algo, ¿no? Es algo imprescindible, claro, de que la ley al menos proteja a un sector de la población. Claro, porque ya estamos tan cansados en que nos obvien, estamos tan cansados de que nuestros hijos se mueran, estamos tan cansados de que se nos escondan los medicamentos, estamos tan cansados de tener a nuestros hijos y a los 6 años que le quiten la rehabilitación. Nos han conculcado ya tantos derechos que yo creo que no hace falta una defensa jurídica, que busquemos a ver que cómo cambiamos esto, porque entre el primer y segundo congreso el contenido es diferente, o habéis conseguido, sí, que este segundo congreso sea más potente. Sí, claro, aprendemos de años, ¿no?, anteriores. Uh-huh. Claro, por supuesto, lo hemos perfeccionado. Sobre todo la mesa redonda es increíble porque cuida todos los aspectos que quieren ver la familia. ¿Y en esa mesa redonda quiénes participan? ¿Tenéis tú ya los datos? ¿O? Sí, los que hemos dicho antes, la parte social. Uh-huh. Y luego ya nos vamos a aulas individuales y es donde cada familia se reúne de su enfermedad, ¿no? Uh-huh. Habrá, bueno, pues la verdad es que tenemos mucha aceptación y me parece que son 6 o 7 enfermedades las que se van a ver, ¿no? Y el compartir estas circunstancias familiares, que se puedan compartir las experiencias, claro, que se puedan compartir incluso sus dolores, es decir, compartir algo, bueno, que es común entre quienes están en una situación como esta. Te diré que es inédito. En el congreso del año pasado, bueno, pues la mayoría de las familias pues salen llorando. La verdad, claro, que nuestros congresos son muy crueles. Porque de no tener información, no tener visibilidad, de no hacerte caso, tú te presentas a un científico y te dice esto es lo que hay. Claro, el impacto emotivo es muy, muy grande, ¿no? O la rabia, que te digan, pues sí, ya hay un medicamento para tu hijo, pero ahora no te lo van a dar, porque hay una burocracia que te lo impide. Entonces la rabia, el decir, pero bueno, es que no es solo, lo nuestro no es que estés enfermo, eso es lo de menos, casi, fíjate lo que te digo. El problema es todo lo que hay alrededor, todo lo que conlleva eso, toda la conculcación de derechos, toda la impotencia, todo el decir se muere mi hijo y no puedo hacer nada, todas las humillaciones, las vejaciones, la impotencia a las que nos someten. En todo caso, la fuerza no se pierde, ¿no, Rosa? Vaya, qué pregunta. Pues te veo con mucho ímpetu y eso es digno de reseñar, ¿eh? Mira, ímpetu porque nos tenemos que poner delante de un micrófono y si yo me pusiera a llorar, pues nadie nos oiría. Pero de aquí te vas al rincón de tu casa, al rincón de llorar, y allí te hartas de llorar. O sea, que no te vayas a creer que no sufrimos, sufrimos muchísimo, muchísimo. Pero ya nos hemos dado cuenta que hasta tenemos ese derecho conculcado, no tenemos derecho a llorar. Porque si no, no se nos oye. En todo caso, yo quisiera reiterar la oferta que tenemos desde esta radio, desde Paradigma Radio, desde este estudio, Alberto Almansa, que ha sido siempre un defensor, fue un defensor de la gente que no le escucha a nadie. Y por eso yo quisiera insistir que este programa está dispuesto a vuestra asociación, que vamos a intentar el próximo sábado contactar en directo con lo que está aconteciendo ahí en este segundo congreso. Y haremos un seguimiento y conversaremos en muchas ocasiones con toda la gente que quiera venir a participar en este programa y podáis compartir vuestras experiencias y que la sociedad vaya adquiriendo esa conciencia de no mirar para otro lado, porque es una realidad evidente. Pues sí, y sobre todo por el número de afectados que hay, ¿no? Yo creo que nos debería de preocupar, pero claro, están escondidos en sus casas y se mueren solos. Y además son pequeños. Los pequeños, bueno, no molestan. Vamos a recordar entonces el próximo sábado, ¿a qué hora es? Venga, empezamos. Pues mira, es en República Argentina. Medina Zara. En Medina Zara 5, en el rectorado de la Universidad de Córdoba, el 11 de noviembre del 2017, el sábado. Y empezamos a las 9 con las acreditaciones, a las 9 y cuarto la inauguración oficial. A las 9:30 pues entregaremos una de las asociaciones que más se mueve, que es la Red de Padres Solidarios, entregará un cheque de 9.180 € a la Fundación Isabel Gemio. Tendremos la entrada en directo de Isabel Gemio. ¿También? Sí, tendremos la entrada en directo de Isabel Gemio. Sabes que ella trabaja los sábados, no puede abandonar su programa. Entonces vendrá la directora de la Fundación y ella entrará en directo del programa. Entonces seremos 2 emisoras. Pues encantada. Una chiquitita y una grande. Pues nada, la chiquitita primero, ¿eh? Eso está claro. Sí, sí. Después de la entrega de cheque, de esa recaudación de fondos, habrá una mesa redonda con los ponentes que hemos dicho, de la parte social Antonio Manuel, de la parte política Rafael de Castillo, de la parte científica Karina Villar y de la parte de la emotividad pues Ventura, el profesor Ventura de la Universidad de Enfermería. Uh-huh. De ahí ya nos tomamos un café, ¿no? Para relajarse un poquito. Eso, relajarnos. Y luego nos vamos a la ponencia específica, que son en aulas individuales y que las familias pues verán su adelanto o no, o su problemática, le explicarán muchísimo mejor aquella información que no se nos da desde el hospital, en este caso, en Córdoba, Reina Sofía. En todo caso, Rosa, pues te quiero agradecer esa fuerza que tienes por estar con nosotros esta mañana. Sé que cada día es difícil, pero te agradezco muchísimo que hayas tenido la amabilidad de estar aquí en el estudio y conversar y al menos invitar a nuestros oyentes para que conozcan y participen en este segundo congreso que se va a celebrar el próximo sábado en la Avenida Medina Zara número 5, Rectorado de la Universidad de Córdoba. Te debo decir que estamos poniendo las cuñas de anuncio de este congreso bastantes veces. Muchas para gracias. Recordarle a los oyentes que tenemos que tener ese compromiso de aparecer allí y charlar con todos vosotros para dar los ánimos. Pues muchísimas gracias por el esfuerzo y por el apoyo a los pequeños. No me quiero olvidar que toda la información la podéis encontrar en www.craer.es. Craer es C-R-A-E-R. Repite lentamente. C-R-A-C-R-A-E-R.es, Craer. Uh-huh. Y bueno, que también hay fila cero, por si alguien quiere ayudarnos, porque la recaudación de fondos intentamos que esos 5 euros que se paga por inscripción sean también donados a investigación. Lo que no sé si va a poder ser este año. El año sí, el año pasado sí fue así, pero este año como... Todavía no Diputación es la que nos dijo que no iba a ayudar, pero todavía no hemos recibido absolutamente nada y lo veo bastante difícil que lo recibamos. Bueno, esperemos que sí, bueno, esperemos que sí. Sí, bueno, la esperanza nunca se pierde. No se pierda, que no se pierda la esperanza, ¿eh? Y bueno, pues ahí está la fila cero y te puedes escribir y ayudarnos. E intentaremos que toda la recaudación vaya... Pero esto es investigación, que es lo que quieren las familias, que por favor se investigue. Ya que la administración no lo hace, pues lo tendremos que hacer las familias, como siempre. En muchos aspectos de la sociedad de hoy en día se tienen que hacer las cosas por los propios ciudadanos, ya que las administraciones están ajenas a las realidades y al padecer o sufrimiento o preocupación de los ciudadanos. Por eso en ocasiones no nos sentimos representados, pero bueno. No, yo absolutamente no me siento representada en nada. Nada, por ninguno de los partidos políticos actuales. Absolutamente ninguno. Pues ahí está. Está tu queja y creo que puede ser la queja de muchos que estamos un poco inquietos y decepcionados por esta situación. No solamente por vuestra realidad, sino por otras realidades en que la gente sufre, padece y no hay soluciones. Así que, Rosa García, muchas gracias por estar esta mañana. Pues muchas gracias a vosotros por darnos voz. Y mucha fuerza. Bueno. Mucha fuerza. Se saca de donde no se hay. La hay. Sí. Vale, pues seguimos con el programa, JJ, cuando quieras. ¿Qué tengo, mamá? Una enfermedad rara. ¿Y por qué es rara? Porque no se conoce. ¿Y por qué no se conoce? Porque no se investiga. ¿Y por qué no se investiga? Eso pregunto yo. Si quieres saber qué es una enfermedad rara, vente al segundo Congreso de Enfermedades Raras, que se celebrará el próximo 11 de noviembre en el Rectorado de la Universidad de Córdoba, en la calle Medina Azara, número 5. Si quieres inscribirte, puedes hacerlo a través de la página web www.craer.es o ir al teléfono 682-342880. Repetimos, 682-342880. Ven al Congreso para descubrir que todos somos raros, que todos y todas somos personas.